reflejaba el agua verde del mar. Como un recuerdo que mata, atormenta mi memoria, la carita de gloria en que tus labios de amor unieron el dulce beso con la tuya del alma mía. Y hasta tu hablar parecía el canto de un ruiseñor. Las flores que se abren de noche, testigo de nuestro embeleso, perfumaron aquel beso que hizo al corazón latir, tranquilo como un estilo tierno y doliente cual la vitalita. Este recuerdo de una grata cita, porque hace feliz y hace sufrir. ¿No te acuerdas de aquel beso? ¿De dónde está tu juramento? Tal vez en la noche el viento se lo llevó con la ilusión. Tengo un sabor agridulce, con tristeza memorable, y aquel tu beso adorable que fingió tu corazón. Felices en aquel idilio, la luna gentil alumbraba y en tus ojos reflejaba el agua verde del mar. Tanto te amaba y verso no podía en aquel momento para mí dichoso. Y como un vago enigma misterioso, un precursor del fin de tan tu amor. Muy buenos días, y acá escuchamos Beso Ingrato, música de Rafael Tuerlos y letra de Carlos Camba, en la voz de Carlos Gardel. Como un recuerdo que mata, atormenta mi memoria. Grabado en 1924 con guitarras de Barbieri y Ricardo. Allá en el tiempo del 20. Beso Ingrato, cómo me gustaba ese tango cuando era un mozalbete de bolsillo flaco. Muy buenos días a todas y a todos acá desde Radio Crash al mundo. Radio Crash 105 del dial FM. Día lluvioso en Gijón. La verdad que vamos de miércoles en miércoles, ¿eh? La semana pasada fresquito, lindo, sol, y hoy humedad, llovizna y frío. Mi lento empaña el vidrio azul del viejo bar. Bueno, vamos a ir a empezar. Hoy tenemos varias cosas que ofrecer. Y como el día 31 de mayo hizo 15 años que se nos fue el bandoneón que canta, quiero decir Rubén Juárez, este cordobés tan querido, vamos a hacer unos buenos tangos de él para recordar un poquito al gran Rubén Juárez. Empezamos por de los hermanos Espósito, con Pan y Cebolla. Del viejo París la sacaba a lucir por Montmartre, y además le compraba pinturas, tabaco, ternuras, poemas y pan. Él, un negro colifa de hollín, y ella un trompo que hacía pigar. Fue lo sé por qué rara aventura que hundieron un barco milésimas más y llegaron al puerto soñado. La vivieron con pan y cebolla y en corrientes langosta y el bajo buscaron laburo, pararon la olla, pero al fin nuestro pueblo es así, la engrupió un malandrín de cantor y al conjuro de un viejo gotán la madame se piantó. Por las cosas que tiene París se encontraron de nuevo en Montmartre. Él seguía comprando pinturas, pero ella la dura ternura del pan. Y él, el negro colifa de Eugene, que en el barrio se hacía respetar, se casó en Sacré-Cœur con la mina y esa misma noche la mandó a tirar. Y ahora continuamos con Una piba como vos, con acompañamiento de orquesta, Rubén Juárez. Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos, que todos como yo tuvieran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos. La vida se hace hermosa y lisonjera, es eterna primavera si a mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo de la dueña de mi amor. La lluvia es alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano que una estrella hay en mi mano, una estrella como vos. La vida se hace hermosa y lisonjera, es eterna primavera si a mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo de la dueña de mi amor. La lluvia es alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano que una estrella hay en mi mano, una estrella como vos. La vida es un puñado de primores si se tienen los amores de una piba como vos. Una piba como vos, Rubén Juárez. Qué linda voz tenía, ir a pibe jovencito. Vamos a meter ahora un tango que me trae también de los principios de empezar a escuchar. Contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un

ahí por las calles de Madrid, en La Carreta, una milonga que estaba ahí por Chueca. Una nochecita, parece él, que esté a concierto en Madrid. Un capo verlo. Lo saludé, le di la mano, me dice, ¿qué hace, pibe? ¿Cómo está? Vamos con Nina Miranda, esta gran cantora, y la orquesta de Donato Ricciati, Vencida. De tanto andar y andar quedé vencida, deshecha la ilusión, muerta la fe, y supe que el camino de mi vida era camino triste, amarga y detrás del oropel de tus palabras, prometiendo sin dar, dando sin ver. No tuve un solo adiós para mi ausencia, por eso estoy vencida, ya lo ves, ayer. Qué largo es el ayer, y en esta soledad me aprieta el corazón, porque tengo que volver, sin consuelo de implorar a Dios, por vender el amor, me quedé como estoy, y ya soy bien, lo ves, una pobre mujer. Las noches y las noches se me pasan, la copa hasta el final, turbio vaivén, y vuelven los recuerdos de la infancia, como un fantasma gris, amarga y fue en vano que soñara otro regreso, si tu beso fue amor solo una vez, y así seguí rodando los caminos, por eso estoy vencida, ya lo. Qué linda voz, Nina Miranda, con ese final. Qué voz más templada que tenía, más bonita, bien impostada. Bueno, voy a mandar un besito a Bego, a María del Sol, María del Mar, que dice el sol, y al querido Rufo, que se fue para Sevilla, Bego. Madre mía, no pierdas la silla, que ya te di folletos de Peña Tango Fest. Madre mía, che. Mira que ayer nos vimos, ¿eh? Este vino siempre nos confunde. Bueno, que María del Mar le pidió el tango Loca, de Juan D'Arienzo. Esta la voy a poner de 1955. Va para vos. Disfrútenlo. El calorcete de Sevilla. Qué lindo. Un beso para las tres. Thank you. Qué energía total. ¿Cómo termina con ese violín? Y ahí tira todo el resto. Vamos para allá. Tirando el resto, como tiene que ser. Juan D'Arienzo, y ahora para el querido Rufo, vamos a meter Troilo Fiorentino. Esta grabación de 1941, que todos conocen, este principio, enseguidita, toda mi vida. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Belleza, por Dios, no te deja indiferente esta energía de Troilo, mamita querida. Y ahora, esto va, a ver, para que lo voy a mandar también un videito para mi amiga Paula de Madrid, que el otro día en la milonga me mandó este valsecito. No es la misma versión, esta versión es la que escuchamos aquellas tardes. Un besito, Pau. Un besito para Madrid, para toda la gente que está por ahí escuchándonos. Recuerdos, Alberto Castillo, ya de veterano. Compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su cielo de alborada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. Cachate misteriosa, tu recuerdo me invade el corazón. la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. ¡Qué hermosura, por favor! ¡Qué energía, Alberto Castillo, ya con esa voz gastada, veterano! Y nuestro amigo... Acá tenemos el sueño del pibe para Ariel. Este gran soldador del tango. Te suelda enseguida en movimiento. Te hace un 2x4 y una quebrada. ¡Bien agarrado! El sueño del pibe, Enrique Campos. Con la orquesta de Enrique Tanturi. De Ricardo Tanturi. La Orquesta de los Indios, grabado en 1945. Esta historia del pibe del purrete que pisó al perrito blanco al escuchar la carta, el timbre que traía la carta. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Y ese final típico de la Orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi. Bueno, y ahora vamos a meter, porque en el año 1916, en Buenos Aires, un 4 de junio, quiere decir hoy, nacía Domingo Federico, este gran bandoneonista que estuvo en las filas primeras, primer bandoneón de Miguel Caló. Ahí en la Orquesta de las Estrellas, donde triunfaban el piano de Osmar Maderna, después estaba Armando Pontier, Franchini en el violín, y era el líder de la fila de bandoneones, hasta que en el 43 se fue y se montó su propia orquesta. En el 32 ya estaba con Pedro Mafia haciendo sus toques de bandoneón y compuso barbaridades de bellezas. Así que vamos a hacer un repaso con Domingo Federico. Vamos a ir arrancando. Ahora está sonando Yo de fondo. Bueno, está bien, voy a dejar Yo con la voz de Carlos Vidal. Como me encanta la voz de tipo y la orquesta de Domingo Federico. Duendes que rondan su ronda sin fin, duendes que rondan en torno de mí, duendes constante reproche, que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida, horas felices que no volverán, gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos, y cuando te hallé con tu amor, calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Y si Marita, este va para vos, el tango Yo, con la voz de Carlos Vidal, que parece que estaba siempre resfriado. Duende. Duendes que rondan su ronda sin fin. Estaba resfriado. Duendes que rondan. Buenísimo, me encanta la voz nasal de resfrío. Para vos, Marita, sé que te encanta Yo. Y ahora vamos a otra vez con Carlos Vidal. Luego, va para Sevilla. Yuyo Verde, 1944, también composición de Domingo Federico, con su orquesta propia, ese compás completamente distinto a todas las orquestas. Mantiene un jueguito. Domingo Federico, Carlos Vidal, 1944, Yuyo Verde. Igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde herencias que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos, y este cielo de verano que partió. Domingo Federico inicia en el bandoneón y en el violín con 10 años, guiado por su padre Francisco. Después empieza a perfeccionar en Buenos Aires con Pedro Mafia, como dije antes, y después atiende su primera orquesta en 1932. Luego dirige una orquesta de señoritas, como se le llamaba, donde participaba su hermana Nilda Federico, también en el bandoneón. Se nos fue un 6 de abril del año 2000 en la ciudad de Rosario. Compuso junto al genio de Homero Espósito, Al compás del corazón, ese clásico que grabó Yuyo Verde, que recién escuchamos, Percal, Tristeza de la Calle Corrientes, A Bailar y Yo Soy el Tango. Vamos con este tangazo tan bonito, que en cuanto empiezan los primeros compases, la gente en la milonga se levanta despacito. La orquesta de Miguel Caló con la voz de Raúl Verón. Miénteme y soñar porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. En el 43 debuta con su orquesta, teniendo abundantes cantores, entre ellos Carlos Vidal, Oscar La Roca, Armando Moreno, Enzo Valentino y Mario Bustos. Compuso este tan clásico Percal, que lo grabó en el 69. Con su propia orquesta vamos a escuchar este clásico de la orquesta de Caló, con Podestá, esta vez con Carlos Vidal. Anhelos de sufrir, amar, ir al centro, triunfar y olvidar el percal, percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado, la juventud se fue. Yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido del que no han sido y el vestido de terca. Tristeza del perca. Antes de morir, con 83 años, estaba al frente de la cátedra universitaria de bandoneón, única y primera en el mundo que la hizo él, como la Orquesta Juvenil de Tango en la Universidad Nacional de Rosario. Y tenía actuaciones preparadas para el 30 de abril del año 2000, pero falleció el 6 de abril. Así que casi lo consigue. Vamos con cualquier cosa, con el cantor Enzo Valentino. Seguimos con la orquesta Domingo Federico. Esto fue ya grabado en 1951. El tango Cualquier Cosa es un clásico. Gardel también. Cualquier cosa resultaste. Angelito Vargas, acá por Enzo Valentino. Derecho, toma la voz, toma la pecho, entregándose al espíritu. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Lo que es mía, alma cruel y atravesada por tu arte la puñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu corazón tan terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí? La Roca grabó unos cuantos temas bonitos. Vamos con él. Mi Dolor. Tangazo, Mi Dolor. Un clásico. Domingo Federico con su propia orquesta. Vuelvo de tierras muy extrañas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al querer la incomprensión de mis creencias y tu amor. Rumbo al olvido que es consuelo del sufrir, partí llevando en mi amargura mi desencanto, mi desventura y la esperanza de allá lejos ser feliz. Fui esclavo de mi corazón, a tus encantos resistí, mas te engañaba mi pasión. Oh, curada mi alma de herida, pienso que acaso de volver a recordar tu querer. No cedí, no imploré, de rodillas no rogué, pero solo ya ves, mi destino trastorné. Me llamaba tu amor y el orgullo me rindió, y distante partí alejándome de ti. Me impulsaron mi afán de reír y de olvidar, y el deseo tenaz de aturdirme y no pensar. No bastaron para calmar mi dolor, ni la distancia ni el olvido. De nuevo sufro por ser querido, y hoy como entonces soy esclavo de tu amor. Mi dolor no calmará jamás.

vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loca ella! ¡Y locos! El cuento que ahora voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro, porque allí, comiendo un bife, les nació una vez, al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante del que iba a ser el protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo, tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico. Hicieron este valsecito con sabor a fábula porteña. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Maléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse, y sigue aquí, es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Páliame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí.

allá en la penitenciaria, ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo fue bueno, noble, sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio le extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre monedita les daba al pasar. De jueves a domingo se ve una viejecita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan, ladrillo, ¿cuándo sale? Dios solo lo sabrá. El día que con un baile su compromiso sellaba, un compadre molestaba a la que era su amor, jugando el hetero su vida. El duelo criollo ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Y este fue este tangazo de Alberto Castillo, como le dije recién a mi amiga Pau, siempre para vos. Vamos con la orquesta de Alberto Di Paolo y un costado bien gastado de la Ginebra, el gran Alberto Morán. La cruz de esa esquina nos pone otra vez, el alma en los ojos, el ansia en la voz. Con miedo nos miramos pensando que tal vez aún está el rencor en uno de los dos. No es cierto, mi vida, no es cierto, mi amor, que tanto martirio por fin terminó, que ahora le encontramos de regreso entre lágrimas y besos, y volvemos del adiós. Lloras, qué bien me haces con tu llanto. Ya no duele el corazón, no me hables de tu herida y me nombres el pasado y ese sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido, esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llorar, también yo sé lo que es estar los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. Yo también estuve herido, esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llora, también yo sé lo que es estar los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. Y este fue Alberto Morán con este tango. ¿Cómo metía el tipo con esa voz? Claro, tendríamos que haberlo visto en su tiempo de juventud. Flaco, bien elegante, alto. Nació ahí en la parte de Italia. Imagínate las que había recorrido. Se volvían todas locas al verlo salir al escenario. Acariciaba el micrófono como seduciéndolo. Manejaba muy bien el escenario con la orquesta de Osvaldo Pugliese detrás, que tenía toda la garra.

Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Considerado uno de los mejores artistas y mayores de la historia de este género, del tango, quiero decir, yo recuerdo cuando era pibe y hablaba con gente de tango para saber un poquito más de tango, preguntaba y preguntaba. A todo el mundo le gustaba Edmundo Rivero, el Tata Ferreira Ruiz y Carlos Dante. Más allá de Gardel, a muchos sí, a otros no. Pero estos tres que nombré, siempre. Rivero a todos, no había tanguero. No milonguero, es tanguero. Gente que sabe de tango, que nos diga Edmundo Rivero, era como un peso pesado junto al Tata Ferreira Ruiz, pesos pesados en este género. Cuando entró la orquesta de Aníbal Troilo, muchos de los lugares donde iba a tocar Troilo no querían que cante Rivero por su tesitura de voz, esa voz bastante baja que tenía. Y Troilo le comentó: si no canta Rivero, no toca Troilo. Ahora vamos con un vals hermoso que canta junto al otro grande que acabamos de nombrar, el Tata Ferreira Ruiz y Edmundo Rivero, con la orquesta de Aníbal Troilo, grabado en 1948. Oh, Lagrimitas de mi corazón. Acá nombré a estos dos grandes cantores más respetados por el mundo tanguero y la suerte de tenerlos juntos grabando esta belleza de vals. Escuchamos al Tata entrando con su fraseo y a Edmundo Rivero con esa calidez de voz y ese bajo tan profundo. La Virgen siete puñales no sufren los males que sufro por ti. La hoguera con ser llama y ser fuego no es más que este ruego que siento por ti. Y la nieve tan fría no es más, alma mía, que mi padecer. Ay, ingrata, me matan de amor tus ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata, de amores, tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. ¿Cómo se va? Lagrimita de mi corazón. Y la nieve tan fría no es más, alma mía, que mi padecer. Ay, ingrata, me mata el de amor tus ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata, me matan de amores tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. ¡Qué hermosura! Lagrimitas de mi corazón. Vamos ahora con Soledad, la de Barracas. Ahora cuando entra acá Edmundo Rivero van al bajo de su voz. Aunque no tuve colegio, a nadie supe faltar. Y ando medio animal con unos tragos de más. Escrocando el pasado se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal. Disculpen si me bandearon, no quise importunar, pero charlo demasiado cuando tomo un par de tragos y me da por recordar. La cosa fue por barracas, la llamaban Soledad. La piba más guapa, Soledad, la de barracas, que me trajo Soledad. Para servir los vallejos, bastante mayor de edad. Conozco mejores días y supe andar en señor. Uno está abajo o arriba, según manda el corazón. Todo ha cambiado en mi vida por una historia de amor. La cosa fue por barracas, la llamaban Soledad. Era la piba más guapa, Soledad, la de barracas, que me trajo Soledad. ¡Qué belleza, por favor! Para servirle Vallejos, bastante mayor de edad. Que este va que viene ahora con Horacio Salgán, va dedicado a Laura, mi amiga Laura de Vitoria, que le encanta este tango, este arreglo con Salgán y esta versión de Edmundo Rivero cuando estuvo en las filas de Horacio Salgán. Esto fue grabado en 1970. De Enrique Cadícamo, La luz de un fósforo. Encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo se lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va

esa misma voz que dijo adiós. Peinando plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo pa' vos no vale un piropo. Y yo porteño de ahora me acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como cierto el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Un cuello pañuelo, lo mismo es gotar. Que el traje no dice el estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta en acabar. El tango es el tango, por más que le pongan ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le pongan ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. Y acá teníamos al gran Alberto Castillo con el tango ese tango, también para vos, Paulita, que estén pasando la linda en Madrid. Seguramente que hace calor, acá está Freschelli. Un 7 de junio de 1900 nacía Alfredo Lepera. Y el 24 de junio de 1935, en el mismo accidente donde se nos fue Carlos Gardel, nos dejaba el mismo Alfredo Lepera. La verdad que obviamente que se hizo más conocido por todo lo que grabó con Carlos Gardel, por todos los temas que metió en él en su historia, pero bueno, también tenemos muchas cositas antes de Carlos Gardel. Vamos a poner, a ver si lo encuentro. Acá está. Este fue el primer tango que escribió Alfredo Lepera, con música de Enrique Santos Discépolo. Esto lo hicieron en una pensión que se encontraron en Santiago de Chile, enfrente de la Catedral de Santiago, es Carrillón de la Merced, y cuando veían a los peregrinos, que es como el Santiago de Compostela, ¿no?, donde van todos los peregrinos caminando, veían llegar y dicen: che, ¿por qué no escribimos algo a los peregrinos? Y ahí nació Rodolfo Biaggi y Jorge Ortiz, Carrillón de la Merced, con letra de Alfredo Lepera, su primer tango. Extraña razón encontré, Carillón de Santiago, que está en la Merced. En tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino, que un llanto combino, tu canto como yo se cansa de vivir y ruega.

siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente te marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Como dijimos, falleció en Medellín en el accidente de avión que también murió Carlos Gardel y todos los guitarristas. Bueno, uno no. Aguilar quedó ciego, no murió. Pero los demás fallecieron todos. Todos estos últimos son con la música de Carlos Gardel, como este que está sonando de fondo. Recuerdo Malevo, otro tango que está en 1931. Y acá es la versión clásica de bailable que todos conocemos, los milongueros, de 1941 con la voz de Alberto Castillo. Alberto Castillo era ídolo de masas. Vean que cuando estrenaba una película, desde el taxi que lo llegaba hasta el cine, hasta la entrada del cine, lo llevaba en alzas la gente. Se cortaba todas las calles. Y le arrancaban la ropa, las camisas, todo, le arrancaban el traje, todo, y después lo vendían a trozos, yo qué sé, te ponele a 20 euros el trozo de camisa de Alberto Castillo. A esa locura llegaba la idolatría por Alberto Castillo. Recuerdo Malevo, de Alfredo Lepera y Carlos Gardel. Era mi bebeta, una flor maleva, más linda que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y de amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Días ambiciones que lloro, sueño querido. Tiene pa' viejo, caravana, fugitiva, fugitiva, ¿dónde está? De Ricardo Tanturi, y ahora con la voz de Héctor Mauré, ya de solista, otro tangazo con letra de Alfredo Lepera y música de Carlos Gardel, esta vez en la voz de un maduro Héctor Mauré, Amargura. Me persigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente. Deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo. Su boca que reía y yo no pude matar. Fue su amor de un día a mi fortuna, ante mi alegría, a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella son los llantos y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa, sin más que me obsesiona, es con una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el gritar. Su amor de día, toda mi fortuna, cante mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella el sol no ya. Acá teníamos este tango Amargura, que tan bueno está. También este que está acá. Vamos a terminar con Gardel, porque bueno, mucho de lo que, como dijimos antes, lo cantó Carlos Gardel y lo compuso Carlos Gardel. Es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo,